Ingeniero industrial, es Leonardo Vespignani, recibido en la UBA. Tiene su mayor desarrollo profesional, digamos, en la industria de la construcción. Tiene una experiencia muy importante y sólida en la obra pública, algo que nos interesó mucho. También estuvo en la obra privada, por supuesto. Fue, y recalquemos esto, ocupó el cargo de administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Antonio Cafiero, allá en los comienzos de esta democracia. Y es muy interesante lo que dice, y es interesante porque uno tiene esa mala costumbre de escuchar obra pública y decir, esto es un desastre, todo un arreglo. Que, de hecho, hay mucho de esto, por supuesto, no es el caso de Leonardo Vespignani. Y él nos acerca algunas, nos despeja primero algunas dudas y nos tira alguna que otra cosa muy interesante que por ahí, entre las cosas que dijo, no sé si está dentro de este cuestionario, porque en su momento trabajaron tan bien y hicieron tan bien las cosas que llegaron a ser, y ya te digo bien como contó él, porque no quiero meter la pata, porque bueno, claro, es muy interesante cuando uno ve ahora lo que cuesta hacer una casa. De hecho, hay en la ciudad también hay casas que no se entregaron, departamentos que no se entregaron. Leonardo Vespignani dijo, nosotros en 4 años de gestión entregamos una vivienda por hora. ¿Por hora? Increíble. Bueno, un aplauso para aquella época que transcurrió entre el año 1987 y 1991 y fue el gobierno del doctor, como dijiste, Antonio Cafiero. ¿Te parece que lo escuchemos al ingeniero? Escuchémoslo. Dale. Buenas noches, ingeniero Vespignani. Comenzamos primeramente agradeciéndole su amable participación en esta entrevista para nuestro programa Más Vale Magazine por Cítrica Radio. A partir del cargo que usted ocupó en la provincia de Buenos Aires, nos interesa saber más acerca del organismo provincial del Instituto de la Vivienda y cuál es su razón de ser. Se creó hace muchos años el Fondo Nacional de la Vivienda por una ley. La ley establece que cada provincia debe crear un Instituto Provincial de la Vivienda a donde después se le van a canalizar los recursos que constituya o que recaude el fondo. La razón de ser es, en general, como cosa, se pueden ver también situaciones particulares, pero es construir conjuntos habitacionales que no solo incluyen la vivienda, sino también incluyen las redes de infraestructura necesarias. La red de cloaca, la de agua, la de electricidad y la del gas. ¿Cuál es el estado actual de la política habitacional en la provincia? A través de su mirada a lo largo del tiempo, ¿no? El estado actual de la política habitacional de la provincia, yo soy optimista. Han nombrado funcionarios con mucha experiencia en el tema, lo que sí que está obviamente está muy afectado por la pandemia y por la cuarentena subsiguiente, pero creo que van a realizar una muy buena gestión. En principio, lo que comenzaron es a reiniciar o poner en marcha obras que estaban paralizadas por el gobierno anterior. Según su larga experiencia, ¿cuál es el mecanismo por el cual una empresa puede trabajar con el Estado? Para trabajar con el Estado, una empresa constructora debe inscribirse en el Registro Nacional de Constructores o en obras provinciales en los registros provinciales, y entonces ahí, en base a presentaciones que uno realiza y de acuerdo a la experiencia en obras realizadas, se determina una capacidad de contratación. La capacidad de contratación es la que le da cuando se licita una obra, la empresa entonces compra un pliego, tiene que tener la capacidad para realizar la obra de acuerdo a su magnitud, y entonces, si tiene la suerte de ser seleccionada, en general todas las leyes de obra pública, la nacional y la provincial, lo que dice es que se debe adjudicar a la oferta más conveniente, no necesariamente la más barata o la más económica. Y entonces, bueno, se firma un contrato y se realiza obra pública. Seguinos en Facebook, en Twitter e Instagram como Más Vale Magazine. Comunicate con Más Vale Magazine al 11 40 46 53 62. Te queremos escuchar. ¿Qué clase de trampas o desvíos vio en este tipo de prácticas? Los desvíos posibles en general sucede cuando hay poca competencia. Por ejemplo, cuando la obra es muy grande, grandes obras viales o grandes obras de infraestructura, solo un puñado de empresas lo pueden hacer. Entonces lo que hacen es cartelizarse. Es decir, o pueden hacerlo o no pueden hacerlo, ¿no? También a su vez el Estado tiene la posibilidad de subdividir las obras o la obra, de subdividirla en otras, en muchas obras, como para entonces hacerla más accesible a más empresas. Entonces lo que se da es eso, en obras grandes la posibilidad de cartelizar. Se cartelizan y entonces la diferencia o la ganancia extraordinaria que consiguen la reparten. Eso es una vía que tiene la obra pública. Lo que sí que quiero aclarar que últimamente es un tema que está magnificado por los medios. El gobierno de Macri llegó a informar como sobreprecios del gobierno de Cristina lo que se establece que es totalmente legal y es imprescindible, que es la compensación por inflación que establece cada pliego de licitación. Entonces, con ese tema, todos los funcionarios son corruptos. En nuestra gestión, lo que hicimos nosotros es, toda obra se licitó. Había un comité de preadjudicación y una adjudicación, y entonces licitamos todo, y con eso, obviamente, se reducen las posibilidades de cuestionamiento. Y ya para terminar esta amable e interesante charla con usted, ingeniero, hemos pensado que, considerando que la construcción es generadora de puestos de trabajo, ¿a qué rubros cree usted que favorece? La construcción es generadora de puestos de trabajo, muy importante generadora, con dos características. Por un lado, que el sector de la población al cual puede entrar a trabajar una empresa en una obra, en general es de baja calificación, no cuadra en otras actividades. Un ayudante de obra puede ser cualquier persona, para movilizar materiales, no es un oficio. Se aprende nada más en función de la experiencia. Y el otro elemento muy importante es que todo se hace con insumos nacionales. Moviliza las industrias del cemento, el hierro, las canteras, el aluminio, la madera. Y entonces lo que permite es que uno, el país, el gobierno, el Estado, podría realizar obras con pesos, no necesita dólares. Hoy corté una flor, llovía, esperando a mi amor. Y llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor, llovía, esperando a mi amor. Y llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa.